Jueves 12 de octubre. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Todos buscamos la felicidad. ¿Y dónde la buscamos? Si buscamos la felicidad donde no está, difícilmente vamos a ser felices. Simplificando mucho las cosas, podemos decir que las personas solo somos felices dando y recibiendo amor. Escuchar la palabra de Dios es dejarse guiar por la luminosidad de esta palabra creadora, llena de cariño, de amor, que, acogida, nos hace ser anuncio de salud y fe, de justicia y fraternidad. Es hacernos evangelio vivo, que quita injusticias y egoísmos. Es proclamar con la vida que es posible un nuevo modo de vivir más alegre, más festivo, más dichoso. Atrévete a creer en esta palabra. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen para entrar en el misterio amoroso y hacer de esta tierra de misterio una aventura humana con Dios al fondo. ¿Buscas la bienaventuranza? ¿Felicidad aquí y en el mundo futuro? Mira a María como modelo, porque ella guardó, creyó y escuchó la palabra de Dios. María es feliz, en primer lugar, porque ha escuchado la palabra de Dios, porque ha creído en ella. Ha concebido la palabra a través de la escucha. Y ha dado a luz a la palabra, hecha carne. Hoy reza: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Dios te salve, María. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.